directorio del Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck. La señorita Monterrica va a presentar la ponencia Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Arqueológico del Archipiélago de Juan Fernández, correspondiente al periodo de su planificación, 1748-1814. ¿Se escucha? ¿Sí o estoy mal? No. Mira que tanto micrófono no... Ahí sí, ya, gracias. Bien, voy a estar aquí porque quiero mostrar aquí un poco... Ahí, va a ser así con el mouse, ¿ya? El archipiélago Juan Fernández, vamos a poner un poco en contexto para ir explicando cuál fue el trabajo que hicimos como agrupación. Aquí, a ver... Sí. Ahí, gracias. 22 de noviembre de 1574. Juan Fernández, un joven navegante, cansado de este recorrido que era... Va, no aparece el... Ahí sí. Que cuando hacían Callao, Valparaíso, se demoraba 3 meses, y cuando hacían Valparaíso, Callao, se demoraban 1 mes. Entonces, hicieron, en vez de ir siempre por la costa del Pacífico con el continente, no hay caso, hizo un poquito más adentro y se fue por acá. Y ahí primero paseó San Ambrosio, San Félix, descubriéndolo en los días del santo, y llegó finalmente aquí a Juan Fernández para el 22 de noviembre. Santa Cecilia, puso Santa Cecilia al nombre de las islas. Aquí un poco hice un parámetro con lo lejano que queda Sala y Gómez y Rapa Nui. En barco es un día a Juan Fernández y en barco a Isla de Pascua 6 días. Aquí me acerqué un poquito más, 700 millas nos separan de la isla, el archipiélago en realidad, que está conformado por Robinson Crusoe, un pequeño islote, Santa Clara y Alejandro Selkin, que queda un poquito más separado. Alejandro Selkin era más afuera, Robinson Crusoe más a tierra, antiguamente hasta el año 1966. Aquí quise tratar de sacar del Google para que nos hiciéramos una idea un poco más tridimensional. Llegando, esto es cuando uno va en avión. Se llega a este sector de acá, de Juan Fernández, a este sector de acá donde está el aeródromo, aquí está Santa Clara, y después en un bote dan la vuelta hasta la bahía Cumberland. Nosotros fuimos en el Aquile, así que llegamos directamente aquí a la bahía Cumberland. Este sector de acá, no aparece, ahí. A este sector de acá, y este es el pueblo Juan Bautista, arrasado ahora hasta la cota 20 por el tsunami, lamentablemente. Estos son unos fallerones gigantes, y llegamos aquí al sector de Puerto Inglés, y también fuimos caminando acá al sector El Pangal. Esto hay que hacer en bote para salvar estas murallas inmensas. Voy a seguir para explicar exactamente de qué se trató lo que hicimos. Bien, esto un poco, ya nos ubicamos un tanto en la isla, no vayan a creer que ya es nube acumulada que la atajan los altos montañas que tiene la isla, y origen volcánico obviamente. Y aquí, estudios que se hicieron, antecedentes históricos, dieron muestra de la fortificación que se hizo en Juan Fernández. Juan Fernández, todos sabemos, era parada para refrescarse de corsarios y piratas, y mucho se cree que por eso se fortificó. Bueno, no solo fue eso la razón principal, sino que la razón principal fue la guerra que hubo contra España, contra Inglaterra. Guerra que fue justamente la primera que alcanzó ribetes de nivel mundial, porque tomó los distintos mares donde había ya colonia de España, de Inglaterra. Aquí podemos ver todas las baterías que tuvo Juan Fernández, aparte de el fuerte principal. Fueron el fuerte y 7 baterías. Esta es construida por lo de la guerra. Acá está. Fuerte Santa Bárbara, ese de ahí, vamos a verlo después con más detalle. Batería, batería, batería, San José, en la misma bahía Cumberland. El castillo en Pangal, aquí también fuimos. Esto ya nos quedaba un poco más lejos, Puerto Francés. Este de acá también, Puerto Villagra. Y aquí también fuimos a Puerto Inglés. Esto un poco para que nos ubiquemos, para después cuando mostremos los lugares, no sepamos más o menos. Estas de las investigaciones que se hicieron, se llegó a la conclusión que hubo hasta 48 cañones mínimo en el año 1779. Aquí demos una pincelada rápida, 15 en el Fuerte Santa Bárbara y ahí en las distintas baterías, 8, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Fuerte Villagra, que ya más o menos vimos dónde quedan. Aquí nos estamos acercando y esta es la parte de el Fuerte Ciudadel, el Fuerte Santa Bárbara. Fuerte Santa Bárbara aprovecha una parte del cerro. Aquí quiero mostrarle el muro, eso es lo que me interesa. Las mismas cotas del nivel del cerro y la parte que no tiene la conformación, creó este muro. Para que lo veamos, porque de él vamos a hablar en un ratito. Y así quedó esta explanada donde era la parte del fuerte. Y aquí en esta fotografía aérea se alcanzan a ver los cañones que están. Lamentablemente también alcanzamos a ver la base de aeronáutica o de aeronaval, una cosa ahí de meteorología, algo así que hay, y lamentablemente está construida sobre el fuerte, y lo más complicado es que tiene pozos de desagüe que también pasan por este sector del fuerte. Esos cañones que están ahí estaban en esta situación, los que alcanzamos a ver de lejos, no sé, esos que están ahí, ¿sí? Están en esa situación, y ahora la municipalidad de Juan Fernández, después de un esfuerzo para ellos, crean que es uno de los lugares más aislados hasta el momento. Ahora ya tienen una vía al medio abastecimiento y piensen que los niños de Juan Fernández terminaban octavo básico y se tenían que venir a estudiar al continente, no había un colegio de enseñanza media. Y ellos hicieron estas cureñas un poco recreando lo que más ellos sabían de cómo habían sido, y también para cuidar los cañones que están, como se pueden ver, en condiciones ya unos partidos lamentables también. En el año 1979 se encargó una restauración a la Universidad de Chile, y ellos hicieron este último trabajo en el fuerte, voy a mostrar acá, despejando este sector del piso donde están los cañones, todo este sector, y encontraron que había un nivel más abajo, encontrando todo con un pavimentado de piedras de canto rodado. Un aluvión o las sucesivas lluvias han ido tapando esto y se ha escondido incluso un doble muro que había para el sector de guardia. En la esquina, aquí lo vamos a ver, son supuestamente van ubicadas estas casetas de vigilancia, y no digo supuestamente porque estos, como son hechos por los planos que manda la colonia o la corona española, los mandan exacto cómo tienen que ser las medidas y qué cosas tienen que ir. Y si nos fijamos, tienen la misma formación de cómo son los planos de cómo son las casetas de guardia allá en España. Este de aquí, un poco la vista que tenía la caseta, o el sector de la caseta, tampoco ya todo eso no está, ¿eh? Estaba la cancha, el colegio, todo eso desapareció. Siga. Aquí, un poco quería mostrarles cómo está la situación del muro de este fuerte Santa Bárbara. Distintas remodelaciones a lo largo de muchos años y siglos. Aquí, según el gobernador que estaba en la isla, dejaba una placa de lo que se había hecho. Aquí hay unas botaaguas del muro. aquí, bueno, para bien o para mal, de alguna manera han tratado de mantenerlo. Y el muro estaba de esta manera, cuando fuimos nosotros a la isla. Esta es la cara de acá. Esta es la cara de acá. Y ahí está la parte de la ménsula y esta es la otra parte que da hacia adelante, hacia el frente. Y ahora está así. Realmente a los pobres literalmente le llovió sobre mojado después del maremoto. Del maremoto vino una lluvia muy grande y junto con esto de los pozos sépticos, justo en esa parte del muro donde pasan, hubo todo este derrumbe. La comunidad fernandesiana está realmente preocupada, el alcalde vino para acá, están viendo en qué va lo del programa puesta en valor del BIPMOT sobre la licitación que se está haciendo, que es sobre el Fuerte Santa Bárbara y la Cueva de los Patriotas. La Cueva de los Patriotas está acá. Miren, dejen ubicar aquí, aquí. Acá está el fuerte. No sé si se alcanza a ver algo del muro, ahí. Ese es el fuerte y aquí, más adelante, hacia el lado de acá, está la Cueva de los Patriotas. Son 7 cuevas que después del desastre de Rancagua, algunos fueron desterrados, 27 meses, 42 fueron. Y las cuevas tienen este aspecto. Unas cubiertas de plantas, ahí se ve un poco cómo están. Otras con trabajo y otras, aquí hago un parangón, con la forma y las dimensiones exactas como mandaba también la corona española al construir sus fortificaciones sobre cómo tenía que ser la casa de pólvora. Esta es la comparación con la casa de pólvora que está aquí en el cerro Cárcel. Nunca se encontró el polvorín de Juan Fernández, así que esto no es algo definitivo, pero posibilidades. Si no, otra calle, la calle La Pólvora. Entonces a lo mejor iba por aquí y allá en Juan Fernández uno dicen que por aquí puede estar el sector del polvorín. Hasta la cota 20 más o menos llegó el tsunami. Todo esto desapareció. Todo esto. Esas son las nubes que atrapan las altas cumbres. Aquí un pequeño resumen. Ay, perdón. Un pequeño resumen de los años de reconstrucción o intención de restauración en el 1751. Después se hizo una primera planimetría por Wirth entre 1761 y 1771. Después distintos gobernadores también hicieron algunas restauraciones y por eso quedaron las placas en 1795 y después más adelante aquí el gobernador en 1835. Y esta en 1817, más o menos por esa época, fueron desmanteladas gran parte de estas fortificaciones y de los baterías y fueron llevadas al continente, traídas acá al continente, aproximadamente 20 cañones. Entonces por eso se cree que deben quedar unos 28 más o menos en la isla. Y es el tema un poco que nosotros como agrupación quisimos ver, porque como la licitación cuenta sobre el fuerte y sobre las cuevas y no habla nada de los cañones y el resto de las 7 baterías que fortificaban la isla. Aquí mostramos un poco cómo era el cañón con la cureña, habían de distintos calibres y fuimos a hacer un recorrido de los cañones visibles que habían en la isla. Uno por datos que tienen ellos de historia a historia que van dejando en su comunidad y otro porque realmente alcanzan a verse. Este es en el sector, aparte de los 7 que están en el Fuente Santa Bárbara, este es el sector del Puerto Inglés, esto después de los murallones, fuimos en barco y llegamos acá, y aquí hay 2 en la zona baja, ese que está enterradísimo, este, y este que es muy curioso porque está apuntando hacia adentro. Entonces también otra teoría puede ser que en el sector de acá estaba el polvorín. Aquí están estos 2 cañones, ahí está uno y aquí está el otro. Y antes de irse, destruyeron el polvorín. Uno de los trabajos que hacíamos era georreferenciar los cañones para dejarlos localizados en un plano que nos prestó la misma CONAF, ellos nos acompañaban a todos los lugares que íbamos Esa es la cueva supuesta de Alejandro Selkin, donde hizo la excavación este millonario Kaiser. Y ese es un plano que dejó, que se lo pidió CONAF, que de las intervenciones que hicieron. Ahí estábamos midiendo en el sector bajo del sector del puerto inglés, tomando medidas. Tomábamos las medidas del muñón, de la boca, para ver después también si las balas que estaban en el museo correspondían al calibre. Este es en el sector alto y aquí se alcanzan, antes estábamos acá abajo y ahora estamos acá arriba y también están estos dos. Esta era la otra batería. Nosotros llenábamos una ficha, ficha que les enseñamos a la comunidad allá a llenarla también por si aparecía un nuevo cañón. Hicimos una página web, juanfernandez.tk, también tenemos un archipiélago.tk donde está todo esto y videos que fuimos haciendo de nuestro recorrido. Aquí estamos con el que, local que nos recibió, el concejal de la isla, Felipe Paredes, el que nos hace la gestión de todo allá, incluso el alojamiento. Aquí podemos ver observaciones que poníamos también, agentes biológicos, bichitos de todo tipo, el decapado que ya tienen los cañones. Este fue un sector que es el que está al otro lado, que fuimos al Pangal. En este no hay ningún cañón a la vista, pero sí está dicho que había la batería del sector en Pangal. Entonces parte de nuestro equipo llevaba unos detectores de metales solo para marcar el punto. Hicimos un barrido de todo el sector, no encontramos nada, pero claramente tiene que haber aquí una batería porque aquí está el muelle que es natural. Entonces un gran punto de desembarque. Se pueden ver cuevas gigantes donde llegaba a la orilla y otras menores. Aquí se ve un poco el agua de Juan Fernández. Lindo, lindo, lindo. Estos son cañones que están en el centro del poblado, algunos sacados de estas baterías San José. Estos están en el retén de carabineros. Ellos trataron también, para que no siguiera tocando el suelo y corroyendo, hacer una cureña. Criticable o no, son las condiciones que ellos tienen, tratan de preservar porque es su preocupación. Este está en la Casa de la Cultura de Juan Fernández. La Casa de la Cultura desapareció, arrasada con la historia de ellos. Y aquí están estas balas de los cañones con don Victorio Bertulo, que es el encargado de la Casa de la Cultura. Y aquí está el concejal, están pesando las balas a ver después si había una relación entre el calibre y el muñón del cañón. Estas son de la batería que estaba en ese sector, construida cercano, es en una saliente en el fondo del muelle fiscal, y si uno se acerca, están en esas condiciones. El desastre, tsunami, historia de tsunami, no es algo novedoso, o sea, ha pasado, tengo aquí años de aluviones y tsunamis y terremotos, tienen incluso al frente un volcán, así que imperdonable el no aviso y las muertes que fueron. Pero para bien de los cañones, apareció uno por el arrastre del agua a los pies del muelle fiscal. Aquí está el muelle, ahí están esos dos cañones que vimos anteriormente, y acá apareció un cañón donde encima habían construido. Y así nos dicen que hay otros que también se dejan ver en épocas de mucha lluvia, dicen que hay otro en el sector de Villagra y que se podrían encontrar estos 18 cañones que se piensan que existen todavía en la isla, para qué decir de qué, desde qué año. Bueno, nuestro trabajo incluye no solo hacer el catastro de georreferenciarlos, dibujarlos, anotar en qué estado se encuentran, tratar de ubicar alguno otro idealmente, sino que hacer la conciencia y la difusión entre la misma comunidad fernandesiana. Para eso Marcos hizo una, en la radio, una entrevista y incentivaba a la gente y a dónde teníamos la ficha y estas cositas que son baratas de comprar para hacer las medidas. O sea, nada del otro mundo, no tenían que ir con detectores electromagnéticos, sino con lo que tuvieran, hacer el registro para guardar lo que ya tienen y a ver si podíamos dar con otros. También, bueno, esta lo pongo porque gracias a todo este proyecto autogestionado y la Armada de Chile que nos llevó en el buque Aquiles, pudimos llegar a Juan Fernández. Y esto, una contraparte que se interesó por lo que estábamos haciendo, lo publicaba en la página. Él y yo son, él es de España, Oscar Salas 10, y él se dedica a hacer este maquetismo, participa en concursos, y le interesó este de los cañones de Juan Fernández, que son españoles, y hizo una escala 1 a 10 y la presentó en concurso, y ahí pueden ver cómo eran las cuñereñas hechas con los planos detallados de la época de Juan Fernández. Eso, ahí un poco cómo es la vista de Juan Fernández. ¿Preguntas? Gracias. ¿Las consultas, comentarios? Cuando tú dices que el museo sí. Estaba ahí, estaban midiendo los tamaños de las ¿sí? salas, ¿quiere decir que eso desapareció? Todo. Ahí, por aquí más o menos estaba el museo. El cementerio. Una casa hecha con puras botellas, la casa de museo, por acá estaba la cancha de fútbol, la iglesia, desapareció todo, la municipalidad, todo lo que está bajo la cota 20. Ahora, bueno, el plan regulador nuevo sobre la cota 20, están esperando ellos los subsidios, las cosas para empezar a construir. Todo. O sea, que fue extraordinario haber tenido un registro, por lo menos, el trabajo que ustedes hicieron, Exacto. Por suerte también cosas que tienen ellos en la página, o sea, en su Casa de la Cultura también la tenían digitalizada, así que cosas quedaron. Pero desaparecieron fotografías. Por ejemplo, cuando fuimos, mostraron el cementerio y estaba la tumba del barón de Roth, que fue el gran último Robinson Crusoe que colonizó la isla finalmente, con la tumba de la hija chiquitita que se murió muy joven. Estaba una piedra de los muertos en el Dresden, hay una bala también en el Dresden insertada en la roca de Juan Fernández. O sea, tiene mucha historia, pero por el lado que quieran, desde su culinación, desde lo culinario también tienen comida, hacen unas mistelas que no son en otro lado. Tiene mucha historia Juan Fernández. ¿Sí? Cosas han aparecido desde la gente que recorre y saca objetos personales. Lo bueno de Juan Fernández, que son todos ni siquiera primos, ya es casi como una hermandad, claro. Entonces, desde la calle Cota 20 para arriba, todos tenían donde quedarse y ahí bajaban y ayudaban, y una comunidad que funciona muy unida, son como 600 y algo habitantes. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos nos quedamos en la casa de esta señora, la mamá del concejal, y ella tenía que salir a trabajar, entonces nos dijo, es su casa, ustedes entren cuando quieran, por si tienen que sacar algo. Y nosotros ya, nos deja las llaves, alguna cosa. No, si las puertas funcionan abiertas, ya no tienen llave. Nosotros íbamos en el recorrido, íbamos cargados con mochila, la dejábamos en el camino, seguíamos caminando y a la vuelta la pasábamos a buscar y ahí estaba la mochila. Todo es así, allá en Juan Fernández. ¿Se ha presentado una ayuda de parte del gobierno? Sí, bueno, a las 12 horas... Justo venía de vuelta el buque Aquiles de esa vez, porque como fue a fines de febrero, traen a los estudiantes que llegan acá. Entonces se devolvió rápidamente y un viaje que dura 30, 24 horas, duró 12 horas. Y llegaron con abastecimiento y cosas a la isla. Pero ellos quisieran más rapidez por el asunto, por ejemplo, la construcción de las casas. Ellos fueron la primera comuna, con ayuda incluso de la municipalidad de Lo Barnechea, que los ayudaba mucho en tener listo su plan de emergencia y dónde iban sus nuevas viviendas y un poco la poca accesibilidad de llevar los materiales y las platas, que no están todas las viviendas todavía de la gente que las perdió. Pero, por ejemplo, pusieron este señor que recorría en barco y ponían los colegios. Claro, y estaba el colegio y está funcionando el colegio. Pero el alcalde dice, o sea, ¿en qué condiciones? Está bien para un tiempo, pero los niños que ya están con este trauma y estar en las condiciones de compañeritos que no están, que se murieron y se quieren este colegio de emergencia, entonces es complicado para ellos. Después hay terrenos, porque ahora tienen que hacer de la cota 20 para arriba, y estaba averiguando, y yo sé que soy del Museo Funk, y el concejal me dijo, hay unos terrenos de la familia Funk que no los da, y o no los quiere vender, o los pone a precios muy caros, que el gobierno no los quiere comprar, y estaba viendo que ellos son cuando era la época que conservaba, hacían las conservas de las langostas de Juan Fernández, y ahí están los terrenos sobre las cotas 20, entonces tienen que comprar esos terrenos para la construcción, ya no puede ser abajo, abajo puede ser la parte del centro cívico, porque más encima todas las calles, ustedes como vieron, llegan, confluyen a este centro, entonces es la manera de pasar de aquí para acá y de aquí para allá, pero no que sea habitación, porque alcanzando a avisar, o sea, 15 minutos de aviso y suben todos por esas calles y no, no se muere nadie. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Sino de todas las cosas que sacó, sí, recorrió toda la isla durante el tiempo de desarrollo, no, no, no había un registro histórico de los cañones ni de los fuertes, o sea, no hay difusión de esta. No hay. No hay, no hay, y nosotros lo hicimos esto el año pasado, en octubre, si no me equivoco, octubre del año pasado hicimos esto, y justamente por el tema, o sea, el fondo BID, esto del Banco Internacional del Desarrollo, a través, organizado por el MOB, incluye el fuerte de Santa Bárbara y la Cueva de los Patriotas, y nada de los cañones y las otras siete restantes baterías, entonces eso fue lo que nos motivó, porque más encima ver el estado en que se encuentran, y hicimos este registro y está publicado ahí en www.juanfernandez.tk o archipiélago.tk, pero nosotros fuimos en octubre del año pasado. Claro. Y todo esto, que los planos que ustedes vieron o el listado de los de cuando se fueron haciendo la reconstrucción y todo, esto ha sido investigación que hemos hecho también como equipo, entre documentos y archivos que existen, pero hay que hacer esta recopilación. Y todo voluntario por el patrimonio, en esa oportunidad en la que organizamos esto fue el grupo Tacitas, que más adelante Gabriela Carmona va a explicar de qué son las piedras Tacitas, que pertenece a una red de voluntarios patrimonio, que es la ONG LIRCAI, que son distintas agrupaciones de voluntarios que hacen, y nos unimos en esta red. Y fuimos consiguiéndonos que la hermana nos llevara. Felipe, el concejal, nos recibió allá, nosotros en nuestro trabajo viviendo la semana de permiso para viajar, o sea, con los medios que uno como voluntario y trabajando en otras cosas nos permite nada más. Pero así es como hemos hecho todo un trabajo, y gusto nos da, por ejemplo, que una contraparte española se interese tanto del trabajo que hemos hecho. ¿Pero hay un próximo proyecto a lo mejor o no? Bueno, queremos seguir. Nosotros este catastro de haber registrado los cañones queremos que sea el punto de partida para todo lo demás. O sea, puede ser desde, bueno, la famosa puesta en valor, pero una conservación, idealmente después una restauración, o encontrar los que supuestamente están perdidos, por el cálculo que se hacemos deberían ser 10, y ya van apareciendo uno por distintas situaciones. Así que incluso, y ojalá hubiera sido parte integrada de la puesta en valor de este fondo BID, no, no solo el fuerte y las cuevas, sino que también los cañones. Bueno, agradecemos entonces a Tania Bastos. Gracias. Gracias. Dejo esto acá. Muchas gracias, Tania. Me llevo mi papelito.